Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. ¿De dónde viene esta veta de materia gastada? Esta espiral de cansancio siempre en acecho. Esta zona de pergamino enfermo que sin aviso nos desabotona el saco, nos afloja el brazo, nos tuerce de repente los ojos o nos hace callar en la mitad de la palabra. ¿De dónde nos viene este ariete precursor? Esta función ubicua, bautista del agujero eterno. ¿De dónde esta filiforme anticipación que se nos cuela como el revés de la ternura de un amante y nos empuja un poco más el párpado, nos roba lo que íbamos a decir o nos calca el derroche de los rostros? ¿De dónde esta humorada, esta espuma de jabón del abismo, este rapto ínfimo, este buche de la muerte, esta ocasión de meter el dedo en la grieta que esculpe subrepticiamente la piel interior de cuanto existe? Un minúsculo monigote, un dios enano, anda rondando el pecho enfermo de esta minúscula claridad que llamamos vida. Habría que cortarle las manos, o habría que cortar la claridad. Muchas gracias, Roberto Juarros, que dice así. ¿De dónde carajo viene esta veta de materia gastada? Este espacio que no es el otro espacio. Este programa que es parte del otro, pero que al fin y al cabo viene al término. Viene al término. Hoy tenemos una... ¿Te acuerdas que no puede hablar? No. Pero hablamos de la claque la otra vez. Sí. Ahora se los digo. Si uno pide fuerte algo, si lo desea fuerte, aparece. Bueno, yo creo que lo decíamos con fuerza. Lo decíamos en el water, que es donde con más fuerza se desea. El universo. El universo. Usted no puede hablar. Ah, disculpe. No, todavía no. Hay código. Ninguno de los dos podemos hablar todavía. Este espacio que hemos dado en llamar la barra de mármol, porque su anfitrión, quien les habla, es Eterfilo Mármol. Muchas gracias. Y este espacio que quiere separarse, pero a la vez, no quiere dejar huérfano de espacio al espacio anterior. Y entonces por eso hemos decidido, por lo menos hasta fin de año, continuar en compañía de los compañeros que hacen el programa anterior, que se llama, un nombre muy lindo, para la gente que no los escucha, le decimos, si quiere, tómese el trabajo de comenzar antes la audiencia. Una vez por lo menos, denle una oportunidad al Mundo Le Falta un Tornillo, un programa que hace años que está y que por suerte nos acogió, nos sacó uno, nos adoptó. Pero en algún momento... Nunca hablan de carpintería, ¿no? Como los hijos con su... Yo no lo voy a escuchar hasta que no le dé la presentación. Disculpe. Como... No es la botonera. Queremos aclarar a la gente que esto no es botonera. Esto es de carne y hueso. A vivo. Como todo hijo, debe en algún momento partir de los brazos de la paternidad, de quien paterna, materna, de alguna manera. Y creo que este intento huidizo que hemos tenido en este último tiempo puede llegar a concretarse el año que viene. Dejamos esa amenaza y esa esperanza a quien nos escucha. Pero antes de continuar con este espacio, vamos a presentarlos a ellos, que forman parte de este espacio, que hacen este espacio, y uno de ellos... Dale. Dale bien. Freddy Mercury. We are the champions. Yo pensé que iba a poner John Magobón. Pensé que era la trasnocha. John Magobón, capaz que... Si me ponía John Magobón, capaz que... John Magobón. Me gusta John Magobón. A mí también. Pero me puso champion. Póngame John Magobón ahora en un rato. Lo quiero... Y que le viene bien, le calza justito, querido. El John Magobón. Querido Apoya, ¿cómo anda? Muchas gracias por la introducción. Por favor. Y por la intromisión también. La intromisión no, intromisión de la otra botonera, porque al final. Es verdad, hay un duelo de botoneras. Pierdo el control del paisaje sonoro y eso. Y sabe que además. Hay que saber manejar la botonera. Sí, es no, algo hay que ser. Yo a mí me ha costado. Yo creo que debería de en las escuelas, en primaria. Ahí la tengo descontrolada. Usted tiene la. Conozco mucha gente que. ¿Qué frase esa? ¿Qué frase? Hay que saber manejar la botonera, dijo Bordaberry. No fue el otro. El más petiso. Un grafite. Este va a ser un programa que va a quedar para la historia. Este va a ser un programa histórico. Un antes y un después. Sí. Puede ser que. Mire que la podemos llegar a contar. A convocar. Primero convocar. Convocar, sí. Porque acá lo de contrato está por fuera. ¿Cómo anda, Polla? Bueno, muchas gracias. Yo acá, contentazo de estar por aquí hoy, finalmente. Finalmente. Sí, yo termino los jueves, termina la barra. Y yo quedo... Perdido. Y tengo como una... Veo cuando tienen en las películas le llaman... ¿Cómo es que sería? Una elipsis. Una elipsis. Veo que pasa una cosa. Usted ve a la persona que va a entrar a su casa, va a poner la llave, cambia la escena y esta persona ya está adentro haciendo otra cosa. Claro, como un corte. Claro, entonces toda la parte de que abrió la puerta, deja la llave por ahí, se descalza, no sé qué, no la hacen, pónganle. Sube al ascensor y no le sigue todo el viaje. Claro, porque no va a ser una secuencia continua. O sea, usted me quiere decir que su vida se ha transformado en una gran en la noche, elipsis. Una gran elipsis que se detiene. O sea, que el director de cámara. Exactamente. Lo único que hace es tomar estas escenas de su vida. Y durante la semana, igual hablo un poco con el director de fotografía. Bien. A ver si el ángulo es el más adecuado. Si usted tuviera que elegir, mire qué pregunta. Piensa rápido. Un director para que dirija su vida. Un director de cine, ¿verdad? Sí. ¿Tiene ya pensado algún...? Y podría ser. Yo pienso en Kubrick, por ejemplo. Me gustaría Kubrick para usted, Kubrick, sí lo veo. O también puede ser Tarantino. Y lo veo también bastante tarantinesco. También tarantinesco, sí. Es más... Una cosa así, tipo... ¡Rápido! ¡Qué producción! ¡Qué bueno! Se está aprovechando de que usted está hablando mientras tanto. Sí. Bueno, alejalo un poquito también para que quede de fondo. Voz, claro. Ahí está, que quede de fondo. Así que no tiene medida, te botica. Para ti. Sí. No sé, pienso en Perro de la Calle, por ejemplo. Sí. Un poco violento también. Ah, bueno, yo tengo mi momento. Sí. ¿No le gustaría algún director de cine uruguayo, un cine lento, algo así? No. Sí, podría ser. Que pasen cuatro acontecimientos en toda la película. El 25 watts. El dirigible. El Stoll. Ah, lo veo un maestro. Me gusta Stoll. Lo que pasa es que con él. Yo me imagino en Hollywood. Yo me veo. Está bien, usted sueña alto. Sí, pero Stoll está bien. Y que después cae bajo, pero sueña alto. Claro, sí. Así que igual me deja un poco preocupado el hecho de que usted... se exinda de su existencia, de la conciencia. En realidad pasó durmiendo. Está el concepto de separaridad, si se llama, separaridad. A todos los programas trae algo usted. Viola. Es que a veces aprendo cosas nuevas. Que Erich Fromm, que escribió un libro que me robó el título, que yo quería escribir, El arte de amar. Erich, ¿cómo dijo? Perdón, Fromm. Ah. Erich Fromm. Escribió el arte. Pensé que la era lo de los sartenes, eso que no. Mira, se rebala. Usted todavía no. Ay, no dijo el de teflón. Espere que no la dio. Estamos haciendo la introducción. Bueno, escribió un libro. Ahora tenemos una protagonista que. La barra de mármol, vamos a tener que cambiar el nombre. Sí. Nos falta un micrófono. Escribió un libro, sí. Escribió un libro que se llama El arte de amar, que yo también había escrito. No el mismo libro, pero con el mismo título. Un libro ilustrado y todo para colorear y demás, sí. Y bueno, no lo puedo editar o no lo puedo sacar con ese título, porque imagínese, el mismo que Erich Fromm. Y él hablaba de la separatividad como esa sensación, ese sentimiento de estar completamente aislado de la realidad, del vínculo con el otro, como un poco depresivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando entramos en desamor? Claro, que usted se hace bicho bolita. Ay, perfecto, bueno, bicho bolita. Sí, sí, sí. Se mete para adentro. Oh, bicho, y queda ahí adentro. Se vuelve un se bicho. Abicha. Se abicha. Se abicha la. Te he hecho un bicho, dice. Se abicha la bicha. Tenía un amigo que decía eso. ¿Qué está acá ahora, justo? Se abicha la bicha. Sí, la bicha, la bicha. ¿Qué? Y se está bichada, a veces estaba bichada. Está bichada, como está golpeada, vio, cuando hablan de de la ruleta de. No, sí. Yo todavía no estoy al aire. Usted no está al aire. No se cargo. Está eximido. Vamos a darle presentación a él. Vamos a traducirlo para que sea cómplice. ¿Cómo anda, querido? Venido, Roquecito, pues me agarró. Sí, acá estamos. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? Bueno, anda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas para madrugadas. Según como escuchen. ¿Qué está haciendo, Roquecito? No, estaba mirando porque recién le iba a pasar un amigo. Viernes 26 grados y 12. Sí. Sábado 26 y 15 y domingo 22 y 14 y lluvioso. Sí. ¿Qué está pasando el clima? No, mira que viene una nueva sesión. ¿Por qué? Un amigo, usted sabe que me enteré de una noticia y yo no vaya a ser que eso venga para acá. Sí, está dando el clima, las temperaturas. No, vio que descubrieron. No, está descontrolado. Bueno, ese no era el botón, me parece que la botonera ahí de rojo. No, hay que pedir permiso, libreta de conducir. Que haya que alguien modere, sí. No hay está moderación. Desmoderado. Cuéntenos, perdón. No, disculpe, no hay problema. Creo que la NASA. Sí. Se está derritiendo el Polo Norte y encontraron. No escuchó. Encontraron una base. Una base gigantesca. Una base gigantesca, como estaban analizando las capas de hielo. Exacto. La que nos queda. Yo por eso empecé a leer los pronósticos de temperatura. Digo, se va a seguir derritiendo. Eso van a encontrar hasta. No, era una base de misiles o algo así. Ahí está, era una base que la hicieron en el año 60. Dejaron abandonada ahí. La dejaron ahí. ¿Pero quién la había construido? Están haciendo los estadounidenses. Exacto. No, era rusa. No, eran los americanos. No sé, los lo mismo de siempre. La guerra, olvidado. Guerra fría. Con los daneses, porque era fue en Groenlandia. Una base militar. Sí. Sí, sí. Abajo de hielo. Fresquito, dice. Estaba divino. Sí, yo que sí. Yo que se pasaba. Todo en la heladera dice que estaba como el mismo día que lo pusieron. Tomates, todo intacto. Y no estará. Claro, porque ella era una heladera gigante. No está la Walt Disney ahí. Bueno, no sé. Ese lo deben haber visto caminando. Sí. Capaz que sí. Como el Yeti. Hasta una cancha de fútbol, dice Gaby. Adentro. Americano. Fantástica, sí. Y esas canchas. Fútbol y hielo. Exacto. Y eso que tira. Dice que lo mejor que había era la pista esa que tiran. El curling. Eso que tiran como una caldera. La caldera es que van barriendo adelante. El curling. El curling. Exacto. Curling. Mire usted. Por eso empecé a. Es como la bocha, pero. Con caldera. La bocha que juega cuando hace frío. La bocha con manija. Bocha con manija. Acá en invierno que estuvimos, perfectamente agarraba la calle ancha, jugaba el curling la madrugada. Veces que yo me fui en bicicleta había dos o tres jugando. Y yo me caí varias veces de curling. También. Resbaló y se cayó de curling. De curling, en la madrugada principalmente. Bueno, todo eso. Ya lo dijeron los tres chiflados: curling, Moe y Larry. Es inductora esa risa, la suya. Cuidado, es un poder que tiene ahí. No sé, no se abuse de ese poder. Arrímese si quiere, acá hay silla. Hay gente que está parada. Sí, acá hay gente a bocha, voy a patada. Hay gente a curling. Esto de París, pégale un golpe ahí al aparato ese. Ah, le está sonando mal el auricular. Este me hace cosas. Sí. El lado derecho le hace cosas. No, bueno. No, peor. Bueno. No, no lo toque. No. Tranqui. Más que con lluvia quedó con granizo. Está ahora el paradigma. Me duele. Está el paradigma del calentamiento global. Sí. Pero también hay gente que cree en el enfriamiento global. Pero el enfriamiento global referido a las relaciones. Enfriamiento global vincular. Mire usted qué interesante la teoría. Que dice que los vínculos se están enfriando. De manera tal que en cualquier momento los niños van a nacer con el corazón frío. Y que las temperaturas mínimas de la sangre van a descender a temperaturas tales como 20 grados. No. Que no va a haber ¿pero más fiebre? ¿Pero no corre? ¿Eh? No, no anda. El 20 grados está medio carchudo, queda prendido y a la vena. El corazón va a latir más lento. Sudás y te salen cubitos. La sangre va a ser más espesa. Tú. Y va... tú. Claro. Tú. Tú. Sí. Tucu, tucu. Bueno, podría ser como Pinocho. Pantucu, ¿verdad? Tucu. Pinocho no tenía corazón. Pinocho no tenía corazón, era como una ex mía. Era, yo le decía, parecía Pinocho. Porque no tenía corazón. Se prendió fuego, Pinocho. Y además una vez llegó malherido. Ah, con el corazón. Sí, como el pobre Pinocho que llegó al hospital, al viejo hospital, el viejo hospital de los muñecos. Bueno, llegó el viejo, el Pinocho malherido. Malherido, un cruel espantapájaro. El bandido. Siempre el espantapájaro. Siempre tenía mala fama. Todavía tenía que estar ahí. Es una figura que ha sido denigrada en toda la literatura. Yo reivindico al espantapájaro. ¿Eh? Reivindico. Ah, nosotros en este programa. En este programa. Reivindicamos a los espantapájaros. A todos, A todos ellos. Sí. Y a todas. Y a todos. Y a todos. Todo es espantapájaro. No hay espantapájara. Y sí, debe haber, sí. ¿Quién espanta a la hembra de los pájaros? A la pajarita. ¡Pajarita! Bueno, conozco, tengo un amigo que hace eso. Tengo un amigo que cumple esa función. Dice, pero... siempre hay uno. ¿Dónde nos metimos? ¿Cómo? Sin querer, ¿no? No hay graffiti, como uno puede no hay graffiti para eso. Dar un paso hacia la izquierda, hacia la derecha y definir el resto de... Exacto, porque en realidad... espere, porque lo estoy escuchando poco. Sí, yo me subí mucho acá y me estoy escuchando porque demasiado. ¿Qué necesidad de andar escuchando? Sí. Tenía razón. Oh. No es peligroso escucharse mucho. No, me estaba escuchando yo un montón. Tuve una época que me escuchaba demasiado. Sí, oh, a usted no mismo. Yo me escucho, pero no me hago caso. No me digas. Me escucho, pero me ignoro. Eso, ¿sabe cómo se llama? Madurez. Madurez. Porque hay cosas. Además, cuando uno termina generando en su vida, con el quehacer diario y con el transcurrir de los años, ciertas doctrinas. Ah, ¿de a poco vamos a ir introduciéndonos? Ciertas ideas que rigen nuestra forma de dirigirnos en la vida. Ah, ciertas convicciones, ciertas ideas, ciertas creencias que nos llevan a pensar de alguna manera, a actuar de alguna manera, que muchas veces contradicen nuestras acciones. Ah, ya me perdí, ¿sabes? Bueno. Yo me quedé en los pensamientos, hay pensamientos de eso. Por eso le digo que muchas veces escucharnos implica repetir esos dogmas, esas cuestiones, y muchas veces no queremos hacer caso de los dogmas que nos rigen. Muchas veces queremos... nos rebelamos. Nos rebelamos contra nosotros. Contra usted me dijo, es verdad. Si no escuchamos mucho decimos, me estoy haciendo caso, y a veces hacernos caso es una... queda abajo de la pata de uno. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está bravo por uno mismo. Está bravo para meter la pata arriba de su cabeza. Es la hola, es como estar haciendo yoga. Sí. Yo tengo un amigo que tenía por norma no hacerse caso nunca. Mírate. Y se desobedecía constantemente. ¿Y cómo le fue la vida? Como la mierda. Bueno, está. Para los de afuera, pero para él era un libertario. Libertario, qué palabra complicada hoy en día. Sí. Desde el año pasado hasta ahora se complicó, pobre. Por palabra. Eso me parece que hoy se... ya ni la enchastraron la palabra, ya la defenetraron. Ya no. Sí, pero... está perdiendo valor en la bolsa. En que la bolsa... cayó en la bolsa de los platos rotos. Me gustaría hablar hoy del axioma, del postulado, de la afirmación, del evangelio, de la fe. También de la religión, de la doctrina, de la creencia... de alguna manera del paradigma, hablar del dogma. ¡Ah! ¿Qué es una raza de perro? No, podría ser. Es yo pensé, no es lo que hacen ahí en la Roosevelt, ¿no? No, el Doberman. O podría ser una cruza de perro con hombre, un Dogman. Podría ser. Algún jugador de fútbol le dice: Dogman, ¿qué haces, Dogman? ¡Sos un perro! ¡Qué lindo, Dogman! Dogman. ¡Qué lindo, qué lindo! Sobrenombre para alguien, ¿no? Un superhéroe, Dogman. Un hombre que ladra. Un hombre que ladra, conozco. Y que muestra los dientes. Y gruñe, gruñe. Scooby-Doo. No, Scooby-Doo es un perro que habla. Sí, bueno, pero tiene el antropoformismo. Es distinto. Pero no, yo haría una serie con un hombre que ladra. Un hombre que sea perro. Claro. Bueno, hay gente que se autopercibe perro. Ah, sí. Sería un dogma. Sí, un dogma también. También. Un dogma. Acá lo criticamos. Pregúntele a Ludovica Esquirru, que tiene los chinos ahí con los perros, los gatos y los conejos. Bueno, porque usted puede tener, claro, por el lado del oro como chino. Ay, eso mismo, no me salía. Pero acá no discriminamos ninguna autopercepción. No, por supuesto. Cada uno se perciba como quiera. Cada uno se percibe. Si puede percibir. Sí, claro, primero hay que poderse percibir. Ya poderse percibir es una ganancia. Es un superpoder, le diría. Por favor. Yo diría que sí. Yo me auto percibo X. Perfecto. Me parece. Perfecto. Qué lindo. Todos somos X. Algunos son. Y los sí. Y los sí. Y los I. Claro, todos somos X. Y ahí, y ahí tienen los cromosomas. Ay, después tienen sí. X, Y. Secretos X. Bueno, ahí está, muy bien. Bueno, por fin. Bueno, pero para hablar del dogma vamos a definir. Ah, definámoslo. Define el dogma. Las dogmas que hay en la Rubén. No, el yo cuando lo vi el tema dije, esto puede ir para muchos lados. Bueno, pues demasiado. Está haciendo más de lo que yo pensaba. Sí. Siempre nos sorprende. Sí, creí. Un dogma es un conjunto de creencias o proposiciones que deben aceptarse sin cuestionamientos, ya que constituyen una verdad aceptada sin crítica o examen. Existen dogmas en base a distintos discursos e instituciones que llamamos doctrinas. Entre ellos están, por ejemplo, el dogma religioso, la doctrina religiosa, el sistema jurídico es también una doctrina que sirve y sigue. Bueno, un parámetro, tomé dos cupas de alcohol. No, ya veo, sí. También me agarró cansado. E incluso algunos sistemas de paradigmas que es distinto al dogma sobre lo que se sostienen las ciencias, que sería el dogma de la ciencia, son los paradigmas, y el dogma se relaciona muchas veces con la cuestión religioso. El dogma religioso es uno de los dogmas más dogmático. Y la palabra dogma viene del griego antiguo dogma. Se dice igual que en español. Porque no se toman el trabajo. Que copian el griego. Que se traduce como opinión filosófica o opinión fundada en principios. Ah, bueno. Del término se desprende la palabra dogmatismo, con la cual se describe a distintas corrientes filosóficas como la cartesiana o la de Christian Wolff. El dogmatismo es la presunción de quienes quieren que su doctrina o sus observaciones sean entendidas por verdades inconcusas o el conjunto de las proposiciones que se tienen por principios innegables en una ciencia o en una religión. Así que el dogmatismo. Bueno, vamos al estado del tiempo. Bueno, mañana. Mañana va a estar soleado. 23 grados de temperatura máximo. El dogma climático. No, dígame, pero. No será mucho para un programa. Es poco. Porque, me quedo la polla, acá, yo creo que tenemos el dogma de la barra de mármol. ¿Hasta qué hora vamos hoy? Este no. Es un dogma. Hoy queremos. Sí, esto es una dogma. Creencia. Claro. No, ¿sabe qué? Aquí hay un dogma que es el dogma amoroso de cualquier persona. El dogma amoroso. Se puede estar. Que nos compete. Por eso vinieron especialistas esta noche. Ah, tenemos bueno. Especialistas. El innombrado y la clac. Cada una. Que son especialistas en el dogma amoroso. Ah, mire. Como usted también lo es. Por supuesto, usted ya sabe. Por el absurdo. Por el absurdo. Usted por sí, por oposición. Exactamente. Por la negación. Exactamente. Al amor. Por contraposición absoluta. Es una forma. Bueno, está. Ya está. Bueno, es eso se lo digo como amigo. No, ya me imagino. Románticamente. Hasta Roquecito lo batijía. No, ya esto es calmo. Porque. Por oposición es una de las formas de comprobar la hipótesis. Y entonces el querido Ampolla ha querido comprobar la existencia del amor por oposición, por ausencia de él. Exacto. Es decir, yo sé que el amor existe porque no me ha tocado. Soy un investigador. Un investigador privado. Privado, de privado del amor. Justamente. Y nosotros, como anteponiéndonos al dogma que rige el amor hoy día, que es el amor romántico, ajá, proponemos lo que hemos dado en llamar esto en una reunión, de producción, el dogma amoroso. Pero para definir el dogma amoroso tenemos que, por contrapartida, definir lo que sería, y acá vamos a hacer un acto solemne de leer tres párrafos, nada más, ¿sí?, de lo que es el amor romántico. Ah, a ver. Para saber qué es lo que nos está gobernando, nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros fracasos y nuestros éxitos amorosos. Ajá. Para bien o para mal, de quien le toque y de quien no le toque también. También. Por supuesto. Sobre todo para mal de quien no le toque. Claro. El amor es una energía poderosa, en esto estamos de acuerdo, que mueve el mundo y nos ha permitido sobrevivir como especie. Dentro de ella hay muchos tipos de energías amorosas, y una de las más importantes es el amor romántico, que podría definirse como el fenómeno químico, sexual, hormonal, político y cultural que atrae a los amantes entre sí bajo una intensidad descomunal. Oh. Y que cuando es correspondido nos hace vivir una experiencia alucinógena que nos conecta directamente con el cosmos. Esto no lo escribí yo. No, la verdad que me parece. Esto lo escribió otra persona. El amor romántico es una construcción cultural y social, un mito que se consolidó durante el siglo XIX en nuestra cultura occidental y que se expandió por todo el planeta gracias a la globalización. Hoy es un fenómeno universal que une a las personas de dos en dos, por desgracia, bueno, a veces de más. Bueno, a veces de tres en tres. Eso, sí, a veces de cuatro. Bueno, a veces también hay más. Y a veces de tanto en tanto. Oliver Stone, pero eso aquí. Es cinematográfico todo esto. Sí, en este caso de dos en dos. Y que constituye un gran negocio para la industria centrada en las parejas y sus creaciones de niños. ¿Pero dónde está leyendo esto? Esto es una página feminista. No se sabe que. El amor no nace. Se hace. Aprendemos a amar en el momento histórico que nos ha tocado, en la clase social a la que nos ha tocado pertenecer. Interiorizamos la cultura amorosa en la que nacemos a través de la educación, la socialización y los medios de comunicación de masa. No se ama igual en un pueblecito de Japón que en un barrio de Montreal. El amor es un fenómeno en constante construcción que varía las etapas históricas y épocas geográficas y se alimenta de las culturas amorosas a las que coloniza. Para mí el vino estaba vencido. Yo, para mí, lo que usted revise. ¡Me pegó mal! No sé, algo está pasando. Sí. Pero, claro, ¿cómo voy a poder acceder a todo eso? Yo, a mí es un recorte impedido. Con la sencillez que tengo. Claro. Es imposible, pero que eso es muy complicado. Eso es una mezcla de Nietzsche, la cultura. Descartes. No, eso. Y mire lo que le iba a decir. Claro. Que multiplicación es mucho. No, y Kierkegaard. Ni Kierkegaard se animó tanto. No. El amor romántico es la. Es como Papá Noel de la Coca-Cola. Exacto. Eso fue todo lo que entendí yo de todo lo que dijo. Es un buen resumen. El Papá Noel de la Coca-Cola, el amor romántico. Exactamente. Es un invento que crearon para que funcione el sistema. Y ahí San para Valentín. Que amemos de forma par, binaria. Heteropatriarcal. Todo lo que hay que hacer pelota, entiendo, hoy por eso nosotros queremos imponer otro dogma, y es un dogma, no un paradigma, es el dogma amoroso. No del amor romántico. Usted se debe al amor de la manera que a usted se le cante, digamos. Bueno, se abre al amor. Abre al amor. Me gusta, ahí está. Me abro al amor. Hay una apertura al amor, pero de manera amorosa. Puede haber un cierre también. El dogma amoroso tiene un mandato y niega muchísimos otros, porque el otro tiene demasiados mandatos. El mandato del dogma amoroso es simple: la amorosidad como principio y como fin. Ser siempre amoroso. Definamos amorosidad. Ser amorosos ante el sentir amoroso y ante el desamor. Ser amorosos en el éxtasis y en la separidad, como decíamos hoy. Ser amorosos como su consigna y como como opción necesaria para amar y para ser amado. Siempre ser amoroso. No digo de poner la otra mejilla. Claro, porque capaz ya de tan amoroso. Capaz ponerlo otra laiga. Sí, sí, ya termina siendo... termina siendo... un pelotudo. Que me eso, terminaba con nudo, iba a decir. Espere que me lleve una acusación tremenda, me acaban de hacer. ¿Qué? ¿Repita lo que dijo? Que te olvidaste de la previa. No, ¡eso nunca! ¡Eso nunca! ¡El amor propio! La autoestima. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Usted qué entendió? No, yo no sé. No, a cualquier lado. Nunca, pero... O siempre. Oh, tengo una tomatera en el fondo. Pero... No, se metieron berenjenal. Pero entre otras verduras le quiero decir que el amor propio siempre... Pero ¿qué pasa? Lo dice también... un zapallo como yo. Hay también una industria del amor propio. Ah, claro, decir, por supuesto. Querida. Hay una industria. Está el mindfulness. Está el mindfulness, está la autoayuda, están... ¿Qué decirle? Todo es una industria, ¿sabes? El maquillaje, los filtros de Instagram. Los filtros de Instagram. Ah. Hay una industria detrás de la el casting. Malentendido. El casting para el mal pelo entendido. De color, así que yo me pinté el otro día, de rosado como Suárez. Se le fue el color un poco. Se me fue un poco, sí, me quedó un poco de problema. Estamos diciendo que Edipo, entonces... Pero estaba haciendo solo lo que pasa. Sí, quise hacerme unos dibujos, no sé, tengo manchones ahí. ¿Qué va a hacer? Son cosas, yo lo vi medio así, no, pero dije... La gente no se imagina... Se puso la remera mojada y le destiñó, dije yo. No, podría haber sido. La divisa colorada se puso, que sí. Después terminó siendo lo blanco. Sí, veo, ahora sé que me quedó rosadito. Sí, la historia se repite. Se destiñen las ideas, si no se destiñen las telas, imagínense las no ideas. No se va a destiñer la idea. Escucha, se desdibuja. ¿Cuánto desteñido y desteñida y desteñida hay en la vuelta? ¿Qué va a ser? Mucha desteñida. Entonces, el dogma amoroso, sí, amarnos primero para poder amar. Saber amarnos para saber cómo amar al otro. Saber qué nos hace bien para saber qué puede hacerle bien y al otro. Para no depender del amor del otro también. Porque también, si usted no se ama a sí mismo, la independencia queda amorosa. Prendado de la... Ni el amor ajeno. De la intencionalidad de la otra persona. Más como en el caso suyo, querido Ampolla, que no ha tenido la oportunidad de amar a otro. Claro, por eso, yo con de calidad. Usted está bien. Nada, si no hay calidad... No ha salido de la previa. No ha salido de la previa. Si no hay calidad... No, ni previa. Es exigente con estoy la calidad. Estoy en la previa de la previa. De la previa. Está siendo demasiado, me parece exigente. Entonces, capaz que en una de esas tendría que flexibilizarme. ¿No tendrá una norma ISO 9424? No, ni Norma, ni Susana, ni Julieta. Y como una breve acotación a este dogma que no queremos imponer, porque es un dogma amoroso que no se impone, sino que se brinda amorosamente, ajá, y cada uno acepta amorosamente o no, capaz que por eso no vaya a funcionar, porque acá, si lo vendés, capaz que funciona más. Tengo un breve poema de también el querido Roberto Juarro, que ilustra... Ya lo hemos leído alguna vez. Ilustra lo que queremos con el dogma amoroso. A ver. Ilustre nomás. No queremos dejar un mensaje, Vinimos, pero... mire usted, nunca dejamos. Hoy vino conceptual, Conceptual. Siempre. Un mensaje, vamos a ver. Y llega el mensaje, dice: un amor más allá del amor, por encima del rito del vínculo, más allá del juego siniestro de la soledad y de la compañía. Esto lo escribió para usted. Un amor que no necesita regreso, pero tampoco partida. Un amor no sometido a los fogonazos de ir y de volver, de estar despiertos o dormidos, de callar o de llamar. Un amor para estar juntos o para no estarlo, pero también para todas las posiciones intermedias. Un amor como abrir los ojos y quizá también como cerrarlo. Tomá pa' vos. ¿Le gustó? Le gustó ese amor, ¿eh? Bueno, esto es lo que le proponemos. Es un amor, la verdad. Es un amor. A todos los escuchas que implementen dicho amor, si gustan. Y si no gustan, no lo implementen. No lo implementen, no pasa nada. Que lo implementen con quien guste, si el otro lado también gusta. Gusta. Y usted si el otro gusta. Lado no gusta. Amorosamente implementelo o no. Gustaría. Amorosamente tiene que ser con todos esos cuidados. Claro. El que pregunta, preguntándose llega a Roma, dice. Sí, a otro lugar. Y qué increíble que Roma tiene las mismas letras que amor. O sea que preguntando también se llega al amor. Tienes razón. Solo que no, en la traducción ahí nos cagaron. En espejo. Roma es el espejo del amor. El amor, no sé bien qué significa, pero está muy bien. Está muy bien. Se ve que le gustaba mucho Roma, no sé. Se ve que sí, pero cuando llega, usted llega, se da vuelta y está en Roma. Se da vuelta para otro lado y está. Yo la única Roma que conozco son las romanitas. Pero bueno, me he quedado ahí. Sí, está muy bien. Tengo un amor. Yo tengo un amor a las romanitas. Que tenga un amor. Que lo cuide, que lo cuide. Que lo cuide, que lo quiere. La salud y la platita, que no la tire. Que no la tire. Ja, pero ahí se tira, mire. ¿Qué? Se tira y se tira la plata. No le Che. Vamos a pasar un espacio. Ya. Antes de pasar ese espacio, vamos a pasar al espacio de. Viene la señal que le hago. El tuyo aquel. Ah, pero un segundito, entonces. Hágame el bien. Ya está, ¿eh? Le hago el bien. Porque ahora llegó el momento que no todos esperaban. ¡Ay, dogmático! Pero que muchos agradecerán. Es cierto. Ahora, como ustedes. Póngalo cerca del micrófono. Ustedes pueden escuchar, no, lo voy trayendo. Estoy haciendo el fade-in. Facing. Claro. Ahí está. No, esa es la mejor parte. Tiene que pasar para que lo pasemos de la persona. Como baila, como me gusta que les emocione. Ahora viene la mejor parte, la más emocionante, por lo menos. Eso sí. Es una ópera. Escucha esta parte. Ahora viene su nombre. Ahí está. Nuestra estrella. En la cancha brilla él. Y así vamos. Bienvenido, Roquecito. ¿Qué tema? Qué maravilloso. ¿Qué tema que nos han traído? Que nos ha traído el amigo Tarcín. Con la música de fondo. El dogma, lo quiero ver. El dogma vinculado. Espera que no sé, no puedo apagar esto. Cállese la. ¿Cómo estamos los botoneros? Bueno. Está... A full. Se complicó. Más peligroso. El dogma en el deporte. Porque el deporte, mire usted, de alguna manera implica un dogma. Cada deporte implica un dogma. Un sistema de creencias, de reglas. Espadas. Un formato tal en el cual uno debe actuar de determinada manera para que ese sistema funcione. En el fútbol estamos condicionados por las leyes que rigen ese rectángulo verde, en lo posible verde, y a la cual nosotros debemos apegarnos para formar también. Parte, hay de otros colores, formar parte de dicho juego, de dicho deporte, y que podamos ser funcionales a tal arte. Dígame, que lo veo un poco desorientado. ¿Qué pasó, Roquecito? ¿Qué dogmas conoce usted a nivel del deporte? Bueno, después de todo lo que dijo, yo no sé para dónde salir. Me parece que voy a salir para el otro lado, en contra. Voy a hacer un gol en contra. No sé para dónde patear hoy. Linda metáfora. Pateé para todos lados, está bien. Una cosa fantástica esto. Voy a jugar un partido de fútbol con una jabalina, me parece. Se le va a pinchar la y pelota. Y con una gorra de baño de natación. Así confundido lo tenemos. Para cabecear no se le resbala. Ah, sí. Con la gorra de baño le queda pegada la pelota a la cabeza y la dirige para usted, para donde se quiere. Se la lleva puesta. Claro. Tiene más agarre. Sube, claro, porque cuando usted sube, la gorra se mueve. Y hace sopapa con la pelota que viene un poquito mojada del pasto. Ay, yo veo que usted está relatando una situación muy particular. Yo lo dejo. Después, si quiere, claro, siga. Y después usted, cuando llega al piso nuevamente, sale corriendo usted cual hombre bala y se inserta usted mismo en el arco. Con pelota y todo. Claro. Y ahí, bueno, ¿Qué imagen? Insólita. No. Es una cosa que hacíamos en mi barrio. ¡Ajá! No lo tenía tan claro. No jugaban al fútbol, jugábamos. Era como una especie de waterpolo, pero como no teníamos piscina, lo hacíamos en. Sí. Está bien, y entonces un día nos dimos cuenta que la pelota se nos pegaba a la gorra de baño, que sí teníamos, a pesar de no tener la piscina, nos poníamos los lentes. Para los piojos, la que usaba para los piojos. La pata de rana, todo. La que usaba para los piojos. Seguro. La misma que usábamos para los piojos, para jugarlo con el que no sé ni gorra de baño. ¡Qué lindo! Y meta, queda. Ya está. Pero bueno. Con razón, yo pensé que el pelo le había quedado así, pero de no, eso. no, a veces se le derretía la gorra. Porque no llegaba el querosén, le echaban nafta, gasoil nomás. Sí. No, mirá que de la misma sustancia. Sí, viene del mismo lugar. De dinosaurios que quedaron sepultados hace años. Sí. Mire cuando seamos petróleo en el futuro. Yo quiero ser petróleo. Porque estamos en una era en que ya hemos dejado una huella en una capa geológica. Se habla científicamente que estamos atravesando el antropoceno. El antropoceno, bien lo dijo. Es la etapa llamada en la cual... Una teta. No. La teta del hombre. Claro. Digámoslo así. Por ejemplo, cuando vuelvan los dinosaurios, porque esto en el eterno retorno van a volver los dinosaurios, porque yo no entiendo. Vuelven. Sí, Nietzsche hablaba de eso. Los dinosaurios van a escarbar y ¿qué van a encontrar? Restos de la humanidad. Y van a ser autitos. Y que anden con nosotros. Y van a decir no este creo que sean tangibles. No van a mirar, déjalo ahí. Vamos a seguir viviendo nosotros. Sale a pata. Está divino, esto. Claro. Van a aprender. Nosotros no aprendimos nada de eso, pero ellos van a aprender de nosotros. Bueno, perdón, nos fuimos. No sé, ya a esta altura ya. ¿De qué estábamos hablando? Del antropoceno venimos al seno de su temática, que es el deporte, Roquecito. Sí. Estamos hablando del dogma, yo qué sé. El dogma, sí. Dog o tres, no sé. Sí. Dog o más. Dogma. No, es un genio, filetón. No, la verdad que. Desde que lo escuchaba a usted, no había visto a otra persona con la misma habilidad. No, pero él siempre, además, sí, una habilidad. Sí. Con tendencia a lo deportivo. Sí, por supuesto. Bueno, pero llevándolo al terreno deportivo, ¿no? Llévelo al terreno deportivo. Digámoslo así, en el fútbol y el deporte, pero en el fútbol sobre todo se viven muchos dogmas. Dogomar Martínez, por ejemplo. No, ese era boceador. Ese era boceador. Puede ser. Terminamos más. Por 5 minutos vamos a evitar los juegos de nos palabras. Nos agarra Navidad. Nos da la sensación de que avanza. Y que no es un remolino. Más que un remolino nos lleva al fondo del mar. Remolino, lo succiona. Sí. Me gusta el salidito. Pero así. En el fútbol, los dogmas del fútbol. Los dogmas del fútbol. Los dogmas del fútbol. Que se contraponen con lo que es la ciencia y el arte, ¿no? Digámoslo así. Es verdad, es verdad. Los dogmas es algo inflexible, es algo que no tiene. Sí, es verdad. Es algo rígido. Un pensamiento rígido. Bueno, en el fútbol existen esos pensamientos rígidos, ¿no? Que se contraponen con lo que sería la ciencia y el arte del mismo juego. Exacto. Aunque han querido pintar de arte el deporte, y hay movimientos y gestos artísticos, pero justamente, ¿qué pasa? Los penalizan esos gestos artísticos. Exacto. La mano de Maradona, que es una pincelada artística. Esa no la penalizaron. Esa zafó. Por eso quedó la obra quedó plasmada. Claro, y bueno. Es pasión. Es pasión. Pero que le vamos a acercar ahí. Dijimos Maradona y fútbol. ¿Y qué dijo? Es pasión. Es pasión. Claramente. Porque acá tenemos un maradonista. Hoy trajimos maradonista, ¿no? Digo que experto. Un maradonista. Y bueno. La ciencia, claro. Entonces. En ese contexto que estamos hablando del dogma, la ciencia, yo no sé nada para dónde salir ya, porque hemos variado tanto como tomarse el dosai y salir en Durazno, más o menos. Creo que estamos profundizando el dogma. Los portales, hablábamos los umbrales el otro día, estábamos en un umbral acá. Un umbral de. Pero bueno. Hacia otro planeta. Sí, una cosa fantástica, de todo, hoy entra todo. Y le voy a traer un relato, un cuento, no sé cómo llamarlo. Como siempre verídico, ¿no? Por supuesto. Pero tiene que ver con eso, el dogma de la inflexibilidad y de esa imaginación, ese arte que también se vive dentro del fuego. Qué lindo. Esa contraposición. Es la brillantez. Exacto, esa contraposición. Sí. Bueno, sí. Bueno, y se llama, el relato se llama Un ejemplo de dirigente. Que muy, cierra muchas cosas. Los dirigentes cierran muchas cosas de eso, bueno, ¿no? Esos dogmas de pensar siempre lo mismo. Justamente. Acá se juega así. Son los encargados, diría. La son forma los, que se juega. Los, el club. Me llevo la pelota. También. Los celadores del dogma son los dirigentes. Exacto. Quienes se encargan de que el dogma se mantenga latente. Exacto. No, son la parte menos pasional. No me cambies el cuadro. Exacto. Este club siempre funcionó así. Exacto. No va a dejar de funcionar así. Exacto. Y todo ese tipo de cosas que escuchamos, ¿no? Se escucha. Sí. Pero este era un ejemplo de dirigente que se contrapone con todo eso un poco. A ver. Y bueno, lo voy a pasar a enumerar así, le voy a decir. Pero también está la barra brava. También, también. Que también tiene dogmas. Hay de todo, sí. Demasiado. Y bueno, dice, mire, en abril de la década del 70, dice, era un joven dirigente del Porvenir, Ricardo Elvio Veronesi. Veronesi. Tenía 23 años y un cuñado de un carácter muy agresivo. Mire usted, qué extraño, ¿no? Como lo describe. Sí, primero dice la edad, después nos dice si es bajito, si es alto, si es morocho, si es gordito. Habla del cuñado. Exacto, dice. Tenía 23 años Veronesi, pero tenía un cuñado que era el carácter. Tenía un cuñado que. ¿Y por qué el pero, no? Bueno. No quiero analizar más la frase. No sé. En los almuerzos familiares siempre se discutía de fútbol. Primero era un intercambio de opiniones, después empezaban las agresiones verbales y amenazas. Pasaba rápido de una cosa a la otra. La cosa se iba poniendo cada vez más espesa hasta que mi cuñado tiraba sobre la mesa un video o un sofacama. Y ahí obvio se desataban los disturbios. Claro. Ahí está. Era su pasión derivada en violencia, en un componente indivisible del fútbol. A ver, ¿qué pregunta? Veronesi pensaba que sí. Pero un día, cuando el rito ya se anunciaba y las diferencias se agudizaban, Veronesi observó algo. Era muy observador, Veronesi parece. Su cuñado no discutía. Lo que siempre hacía, ¿no? Su habitual y conflictiva participación había trocado en una sonrisa levemente babeante. Tenía una mirada entre idiota e infantil. Una neurisma. Que se perdía. No, o sea, la cuidado. En un punto lejano. Parece la mirada, se perdía en un punto lejano. Mi cuñado. Se le está rompiendo el libro. Sí, bueno, cosas que pasan. Sí. Mi cuñado estaba mirando un dibujo animado en la tele que estaba en el living. Bueno, qué cambio, la caja boba. Sí. Lo veía a través del pasillo, dice. O sea, lo veía de lejos. Pero no así, tenemos las dimensiones de la casa. Bueno, no, sí. Imagínese un living comedor, un pasillo y lejos. Más lejos la televisión. Perfecto. Pero así todo alcanzaba para entretenerlo y dejarlo como empastillado, empabilado. Y así se me ocurrió la idea, dice Veronesi. Ahí a mismo. Ver. Ay, la puta. A ver. Veronesi, entusiasmado, le llevó el proyecto al club El Porvenir, donde era dirigente. Qué lindo club. El Porvenir. Tremendo club. Porvenir fue al club. Siempre está ahí. Sí, le dije que para terminar con la violencia en el fútbol había que cambiar el fútbol. Y acá es donde empieza el arte de Veronesi. A cambiar el dogma de dirigencial. Ellos estaban preocupados. La barra ya hacía algunas semanas que usaba el gimnasio para pegarse entre ellos con cadenas de bicicleta y pedazos de cordón de la vereda. Estaban practicando. A modo de entrenamiento. Para la fecha siguiente. Estaba muy bien, entrenaban más que el equipo. Exacto. Les dije a los dirigentes que yo los podía calmar, dice Veronesi. Con entrenamiento, como siempre opera, como un potente ansiolítico. Así como el sábado 3 de mayo de 1974, El Porvenir salió a la cancha con el oso Joey de 5. Bueno. Un dibujo animado que decíamos, Scooby-Doo. Sí. Hubo quejas de algunos aficionados, también del jugador Francisco Murgiondo, quien estaba dentro del muñeco del oso Joey. Claro, pobre Francisco. Que pobre lo tuvieron que internar por deshidratación después de vanecerse a los 20 minutos del segundo tiempo. Llegó al segundo tiempo. Sí. Había fallas, claro. Dice Veronesi, había fallas. Pero nadie pudo negar la algarabía que produjo este personaje picando por la punta izquierda. Hasta que se desmayó, hizo las delicias de grandes y chicos y también de los matones y delincuentes de la barra brava. Los entretuvo. Ni el más mínimo hecho de violencia. Mire usted. Aquella tarde, que se coronó sin incidentes, alentó al Porvenir y a sus dirigentes a darle carta blanca a Veronesi para profundizar el proyecto. Vio cómo iba cambiando el dogma. Claro, porque lo fuimos. Pero lo que pasa es que Veronesi infantilizó la barra. Claro. Ahí lo tenemos. Veronesi. Último momento. Veronesi cambiando el dogma de. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Al partido siguiente convencí al árbitro de dejar el silbato y usar una corneta con un sonido muy gracioso. Castro, el cuatro, jugó con Zancos y Landabori entró con el disfraz de la Mujer Maravilla. Se sacó la gana. Que le quedaba demasiado bien, por lo que hubo algún incidente dentro del vestuario. La hinchada siguió el partido totalmente empelotudizada. Todo iba fenómeno y estupendo también. Sí, claro. Sin embargo, había quejas. Alguien de la Asociación de Fútbol Argentina movía influencia para terminar con el estilo que Veronesi le quería imprimir al fútbol. Claro, siempre. Se sintieron amenazados. Ahí empezó el dogma de vuelta, ¿vio? Claro, el dogma siempre está. La FIFA. Una noche. Aunque no lo veamos. Una noche recibió un anónimo. Mire, le dijo, buena. Un mensaje. Soy anónimo. Un mensaje era. Sí, le dijo. Pensé que a uno, que había cualquiera. No. Decía, lo tuyo no es el fútbol, es el Holiday Sonai con los botines. Pensá bien, una opción, qué lindo. No era un ultimátum. No, era una opción. No sé, no me dejan terminar. Pensá bien si querés seguir con esto. La nota estaba dentro de una cabeza de chancho con lentes Ray-Ban que alguien arrojó por la ventana de su dormitorio y cayó arriba de la cama. ¿Pero la lente Ray-Ban? Qué puntería, ¿no? Vale. Un buen regalo. ¿Y la cabeza de chacho? Si la mete en una olla, bueno, un guisito con leche y todo. Evidentemente estaba tocando algún interés, dice. Pero ante la sangrienta amenaza, Veronesi, desafiante, redobló la apuesta. En la fecha siguiente, los jugadores entraron con atuendos de vedette. No. Hubo malabarismo, motocross en el área con una zanela y jugadores y jugadores parados sobre caballos cabeceando córner. Era un circo. Qué bien. Era un circo. El clima llegó en los últimos 15 minutos. Mire usted. Bajo un cielo de fuegos artificiales que se reemplazó la pelota por un pavo con casquito y chaleco protector. Las peripecias de la simpática hoy con grandes alturas de comicidad, sobre todo cuando salía disparada en un tiro libre haciendo reír a carcajadas a la hinchada. Claro, estaban todos que no podían hacer daño a nadie. No paraban. A Veronesi lo habían amenazado con una cabeza de cerdo y él le contestó haciendo que un pavo hiciese el ridículo. Es como una tautología. Su respuesta al primer mensaje fue demasiado. Un misterioso hombre movería sus influencias. Estamos en plena dictadura, dice Veronesi. Dice al otro, y se ve que lo que dice le jodió a alguien. Teníamos que exiliarnos, dijo Veronesi. Mire a dónde llegó. Mire la vuelta roja. La verdad que me tiene atrapado. Nos pusimos pelucas y patillas y nos hicimos pasar por el ballet de doble de Sandro. Dice Veronesi. Este querido artista fue muy generoso al permitirnos salir del país con él, ya que justo viajaba a Colombia. Estuvimos en 3 actuaciones, dice Veronesi. Igual se quedaron trabajando. Entramos al escenario en la parte que él cantaba y al final la vida sigue igual. Pero después nos abrimos. Así terminó el proyecto de Veronesi. Sí, pero dice Veronesi, me hicieron un favor. La verdad, me hicieron. Cuando llegué a Estados Unidos le vendí la idea al ejército. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Probaron mimos y clowns de élite. Mimos y clowns de élite, qué interesante. Sí, claro. Distraen al enemigo. Para que no violente. Exacto. Llegando al fin de la guerra de Vietnam. Dice, a veces salía bien, otras terminaban acribillados, dice. Provocando entre las filas enemigas risas y el típico estado de imbecilidad, ¿no? Bueno, pero ya los ablandaba un poco. Claro, sobre todo a los mismos, dice. A ellos mismos, claro, por eso perdieron al final. Exacto, nunca se supo quién y por qué se había puesto tan tanto énfasis en detener el proyecto de Veronesi? Pudo haber sido el indicio en las palabras del dirigente, un dirigente futbolístico que dijo lo siguiente. A ver, ¿qué dijo? Todo beneficio tiene su costo. El fútbol es pasión. Y sin pasión no hay fútbol. Y a veces la pasión, ¿sabes lo que dijo? A veces la pasión es dogmática. Oh. Y se manifiesta con una tribuna puteando al son del Ave María, comiéndose un chorizo con todo, le echaba de todo. Después de una goleada en contra, no debe ser fácil. Dame un chorizo con todo, mucha picantina. Dije, para digerir la derrota. Claro. O caminar de rodillas por una promesa por cumplir. Claro. Y con los meniscos para afuera. Con o sin dogma, será fútbol igual. Muy bien. El dogma de la pasión. ¿Qué se da cuenta? Que es el dogma que también gobierna casualmente. Gran espacio, gran, muchas gracias. Muchas gracias, Roquecito. La pasión que también que es un dogma que rige el amor. Ajá. Rige el amor, porque somos hijos de la pasión. Es que la pasión, yo creo que de alguna manera es la nafta. Es la nafta. Es la nafta. Es el combustible. Que después se transforma en gasoil. En otro. Que refinada luego se transforma en la motorización de todas las otras cuestiones que movilizan la vida en general. Claro, usted lo ha dicho. Perfectamente. Lo dije claramente, me parece, por lo que movilizan todos los sentimientos habidos y por haber. Sí, moviliza. Sí, moviliza. Porque para eso sirven las pasiones, como el horizonte, dice. Da un paso. Ah, eso lo decía. Y para eso sirve también la nafta. Para seguir caminando. La nafta sirve para dos cosas. Para seguir caminando. Ah, no. No, y para gastarte el bolsillo y para qué utópica que es la pasión. Sí, es para prender fuego. Para prender fuego y para que descubramos sorpresivamente una base naval militar ahí. ¿Se da cuenta? Después de muchos años en el Polo Norte. Porque usted dice porque le tiene que poner hasta el avión en el que va. No, digo porque el dióxido de carbono que libera justamente la nafta, al ser combustionada, si se permite el término, era lo que se llama el efecto invernadero. Y ahí que el derretimos. El efecto invernadero. En realidad, creo que no fue que se derritió, lo encontraron. Sí, bueno, pero porque el hielo estaba más bajo. Pero más o menos. Ahí, yo qué sé. No sé, habría que leerlo de nuevo. Sí. No digo para que no especule. No especula sobre cualquier cosa. Sí. Bueno, sí, pero al final tiene algo para decir siempre. Bueno, la próxima. No se sabe si lo leyó o si. En la próxima vamos a hablar sobre la especulación amorosa. Lo dije, lo pensé. Lo dijo. Ah. Vamos a hablar. Qué lindo la especulación amorosa. Tengo mucho para decir al respecto. Que no es una cuestión que me guste demasiado. Para mí en el amor no hay que especular. Porque si uno especula en el amor, ¿qué quiere que le diga? El amor con. Pero con puedes sacar cuenta. Presente. Puedes sacar cuenta, me convendrá. El amor es pasión, como decíamos. Como el fútbol, como decía el maradonista acá. Vamos a ir a una sección mínima, cortita, porque en breve nos vamos. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. ¿Cuánto? Vamos bien. 15 minutitos más tiramos. ¿Cómo estamos? 15 minutitos más tiramos, ¿eh? Estamos bien. Sí, tiramos. Si la gente no se nos vamos fileteando. Este que es un espacio que a usted le gusta mucho. Un espacio que hace tiempo que no. No me diga. Que el Dani querido, Dios lo tenga en su casa y no lo suelte. le gustaba mucho. ¿Cómo me gusta este espacio? A ver. Y es el espacio de la dicho. ¿Sí? ¿Cómo me gusta este espacio? El espacio del ha dicho. ¿Sí? Frases célebres y no tan célebres que versan sobre la temática en cuestión y que nosotros relataremos aquí. ¿Para qué? Para despotricar en contra de ellos sin que tengan un derecho a réplica. Por supuesto. Creo que nos agarra la repetición del sábado, sí, ¿me parece? Sí. No. Vamos a decir un par de frases célebres y no tan célebres porque no tienen... ¿Dónde se ha visto un muerto que tenga derecho a réplica? No. Ni gay. Ni siquiera los vivos tenemos derecho a réplica. Yo le iba a decir eso, ni los vivos. A veces tiene que estar de vivo para meter una réplica. Mire, ni los muertos ni los ex tienen derecho a réplica. Bueno. Así de difícil es la cosa. Así que muchachos, cuiden lo que tienen, si es que lo tienen. Sí, sí. Y si no lo tienen, tengan cuidado de tenerlo alguna vez. Y ambos si... dos cobran regalías. ¡Ay! ¡Ah, ambos dos cobran regalías! ¡Oh! ¡Qué está saliendo! Una amiga me dice: yo no me separo porque me sale caro el divorcio. Tienes razón. Piensa con el bolsillo. Vamos a una frase que dijo, por ejemplo, el querido Manuel Vázquez Montalbán. Era el del señor Rourke. El de la isla de la fantasía. El avión, el avión. No era Montalbán. Ah, pero no, pero era el nombre del actor, era Montalbán. Montalbán era el apellido. Sí. Montandio. Bueno, este no me doy cuenta de dónde viene, pero dice lo siguiente: en tiempos de crisis de certezas y dogmas, que de alguna manera estamos en tiempos de crisis de certezas y de dogmas, ¿qué sería de nosotros sin las metáforas y sin los vicios? Ah, estoy muy de acuerdo. Qué lindo. Habíamos muerto. Exactamente, muertos en vivo. Muertos en vida, esa sería la respuesta. Oiríamos camino a. Oiríamos. Aburrido. Aburridos, acotan acá. A ver, venía un barco cargado de respuestas a la pregunta de qué sería de nosotros sin la metáfora y los vicios. Estaríamos muertos, aburridos, no iríamos a la extinción. Y todo eso. Todo eso. Porque la verdad que... En la nada misma. Porque las metáforas que son... Son una forma de dibujar la realidad de manera tal de que todos entendamos la figura que se trata de imponer, pero sin decirlo directamente. Claro, sin asumirlo. Sin decirlo, una forma de esquivar. A la manera de cada una. Una manera poética. Por la tangente. Por la tangente. Como decimos, por un pensamiento lateral. Lateral izquierdo, como decimos nosotros, que escasean en el fútbol uruguayo. En realidad, trabajan los dos hemisferios en una metáfora. Me gusta lo que plantea. No es tan lateral, no es tan lateral. El pensamiento es lateral. El pensamiento es lateral, pero el funcionamiento cerebral es conjunto. Es bilateral, mire usted. Mire lo que uno se entera. Bueno, es un lateral izquierdo. La metáfora es ambidiestra a nivel neuronal, a nivel de la corteza. Qué linda, qué lindo pensar en la metáfora como una cosa ambidiestra. Póngale así. Es verdad. Mire, la metáfora es ambidiestra. Es ambidiestra, es ambivalente. Se lo voy a decir así. La metáfora de la metáfora. Si no es ambiciosa. Puede haber una metáfora ambiciosa, ambidiestra. Ya ser ambidiestro es ambicioso. Sí, pero no es para todos. No. Se lo voy a decir así, mire, usted dijo que iba por el lateral izquierdo. Sí. Y el lateral izquierdo se la pasa al lateral derecho. Un cambio de frente, mire qué interesante. Entonces ahí los dos hemisferios, por un lado y por otro. Es verdad, pero también esto puede ser un lateral izquierdo que está de suplente. Y mire qué metáfora de la vida, que no está jugando y sin embargo... Y no lo pone. Es un pintamiento lateral izquierdo. Igual suplente. Sigue siendo un lateral izquierdo. No deja de serlo, pero su no accionar está latente. Potente. Potente. ¡Qué jugador! Potencial. Potencial. Porque todos estamos de alguna manera en potencial en una metáfora. ¡Qué jugador y no lo ponen! El amor. Sí. ¿Vio esa frase? ¿Eh? Esa metáfora. ¡Qué jugador y no lo ponen! ¡Qué jugador y no lo ponen! ¡Qué pensamiento y no lo ponen! ¿Cómo no? Porque no lo usan. Sí. Porque es lo que pasa muchas veces. El pensamiento está, pero lo llevamos a la práctica. ¿Me está preguntando? No, retórica. Vamos a otra figura literaria que me pierdo. Yo sé que a usted la retórica le falle. Sí. La sabe practicar, pero no la sabe. No la sé recibir. Comprender. Sí. No le la sale entiendo. Por naturaleza. Soy retórico involuntario. Involuntario. Que es la forma más auténtica de ser retórico. Sí, claro, es una cosa. Me parece muy bien. Mire esta, porque esta es bastante crítica. Y la dijo William Osler. Se y dijo: cuanto más, y habla del dogmatismo. Esto ya nos vamos más allá. Cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Entiendo. ¿Entiende? Entiendo. Porque quien se asigna un dogma de manera absoluta. Se aferra. Se aferra. Se limita. Exactamente. Niega toda existencia de conocimiento que quede por fuera de su dogma. Ese dogma. De manera tal que todo lo que esté por fuera de eso para él no existe y lo ignora. Se adhiere a la idea. Se adhiere a la ignorante. Como se pega un y deja de pensar en otras. Como se pega un chicle. ¿Alguna vez se le pegó un chicle a un tacón, querido Ampolla? Cuando usaba tacones. Por eso. Ahora no puedo por la rodilla. ¿Sabías cuando se implementara esa moda? Los tacones. Yo voy a usar los tacones en el boliche. Y eso en los tacones. Empecé con los tacones aguja. Aguja. Y se malinterpretó. No me digas. Entonces la siguiente vez fui con los zapatos de plataforma. A ver si me interpretaban mejor. Yo nunca me los pude poner. Porque siempre eran tacones lejanos. Disculpe, no. Está bien. Y después fue con el taco corrido. Fui con el taco corrido también, que qué golpazo. Sí, pero porque lo puso corrido mal. Claro, lo tenía corrido de medio de costado, así. No, yo sentía que terminó con cuatro esguinces. Cuatro esguinces en el mismo tacho. El problema fue que se lo quiso poner uno arriba al otro. El problema fue poner cuatro bolsas de hielo. Le llegaba desde el tobillo de la rodilla, pero era toda de rodillos. De rodillo. Demasiado. Hay un japonés que dice no más, no menos. No más, no menos. No siempre, no tanto, digo yo. Y después está el otro que dice no más té, mate sí. Mate sí. Claro. Es bueno, que sirve mucho para las 5 de la tarde. Lo decían los ingleses a las 5 de la tarde. Ni espero ni llego. Qué interesante todo lo que está pasando. Se está poniendo lindo. Y después me están diciendo que el vino no está picado. Que son frases que de alguna manera quieren evitar el dogma. ¿Quién? Hace como una zancadilla al dogma. Esta frase que acabamos de decir. No puedo creerlo. De alguna manera sí, porque van en contra de la Matrix. Digo por él que es muy exagerado. Exagerado es una forma de dimensionar la realidad según nuestro dogma. Pero según su dogma, él no es un exagerado. Él siempre está en la medida justa de lo que él siente. Sí. ¿Verdad? Perdón que lo defienda. Le agradezco mucho. Yo pienso lo había como hecho, ella. Igual. Pienso como ella, pero le agradezco la defensa. No sepa que lo defiende. No gaste tiempo, mire. ¿Qué me manda a mí a salir? No, pero le agradezco el gesto, imagínese. Menos mal que la defensa fue honoraria. No, fue honoraria. Si se le llegó a cobrar, me sale carísimo. No, me sale carísimo a mí. No, esa es la contradicción. Voy a ir a una última frase, porque nos vamos a ir. Penúltima. La barra siempre la penúltima. Pero, la del estribo. Pero antes, saludos a Pamela Andrés, una amiga que vive acá en Los Pueblitos. ¿Nos está escuchando? Nos está escuchando Pamela Andrés. Vive acá en Capurro. En Capurro, ¿viste? ¿Qué pueblito, dice usted? Los pueblitos, los capurros, los ¿Pero cuántos son? Los capurros. El pueblito del pueblito. Claro, pero porque me habla de los De capurros. Tranquera. Claro, los Santa Lucía, los Canelones. ¿Por qué se habla en plural? Hay uno solo. Cuando hablan de los políticos también hablan así. Lo que pasa es, hay uno que se llama Pueblo Nuevo, ¿verdad? Exactamente. Hace tiempo dice, que se llama dice sí, que hace está... como 50 años que se llama Pueblo Nuevo. ¿Qué? Entiende que es el problema de denominar a cualquier tipo de cosas... Nuevo o con correlación a un tiempo específico, a una cuestión temporal. Claro. ¿Sí? Qué dogmático no nombrarlo así. Claro, esto es un dogma. Queda ahí atrapado ese nombre, ¿no? Es dogmáticamente conceptual. Queda atrapado en el dogma. En el dogma que nos signa a todos hoy día, que es el tiempo. Por ejemplo, en el creer que el tiempo es lineal. Vaya dogma. Cuando sabemos que no. Vaya dogma, dice si hay algún perro. Vaya dogma. Yo tengo tenido un perro. ¿Un perro? ¡Dogma! ¡Ah, dogma! ¡Vení, dogma! Bueno, es una aspiración, es un nombre aspiracional. Pero puede... Es una... acá lo escuchamos. Que no se acerca. Dilo antes que se lo olvide. Igual, el Pueblo Nuevo va a ser siempre nuevo. Va a ser siempre Pueblo Nuevo. O sea que es un nombre aspiracional, dice usted. Eternamente nuevo. Sí. Bueno, también, pero está bien. Hay es una forma de alguna manera esquivar al dogma. Está bien. Y si crean otro pueblo, sería Nuevo Pueblo Nuevo. Exacto. O recontra nuevo. La ciudad. Recontra nuevo. ¿Por dónde pasa el ómnibus? Por recontra nuevo. Ah, sí, pero a su vez. ¿Para dónde va? Para nuevo. Es un nombre que de alguna manera miente. No. Ah. Es recontra nuevo. Está diciéndole a la gente que es algo que no es. No, es un pueblo que ya hace tiempo que está, pero no es nuevo. Es como que hay un chico hace siempre chico. Está asignado, es como Canelón Chico, yo repito, Canelón Chico siempre va a ser chico, porque es en referencia a otro Canelón, que es el Canelón Grande. Pero qué pasa si hoy o mañana termina siendo más grande que ese otro Canelón, le va a estar mintiendo. Va a seguir siendo Canelón Chico. Toda promesa que se mantiene en el tiempo termina siendo una mentira. Bueno, si vamos a empezar a hablar de pueblos y sus dogmatices, Durazno, ¿por qué Durazno si no se planta en Durazno? Claro. Por ejemplo, pero eso es más circunstancial. Flores, alguien vio flores, se cosechan flores, nada. Florida. Y así seguimos. Florida. Una cosa fantástica. Artiga, ¿por qué Artiga? Nunca pasó Artiga por Artiga. Fíjate, joder. Artiga no existió. Artiga. Una cosa fantástica. Artiga son los padres. Siempre lo dijimos. Y todo eso. Invento de los milicos. Sí. Bueno, bueno. Vamos. Pienso que. Vamos, no se me va a guardar que acá. No, que este. Se picó de no, nuevo. Al innombrado te estira la barra 4 horas. Ah, sí. Guarda. No le doy el micrófono. ¿Qué quiere decir? Tiene derecho a réplica, mire que usted no es ex todavía. Pero invento de lo milico. Sí, sí. Como todo. Bueno, ahí ya estamos entre. No, eso es peligroso. Hoy ya a las 4 me tengo que ir si no pierdo el ómnibus, Vamos a retirarse. Y no vamos a quedar aquí. Como usted quiere quedar, yo no tengo problema. No. Le decimos a la gente que si quiere venir a escuchar, sí. Vamos a seguir acá con los micrófonos apagados. Porque acá hay algo que también siempre se dice, pero que es una verdad a medias, una metáfora, que los micrófonos y las picas están siempre abiertos. Sí. Metafóricamente. Yo siempre me da como incluso. Están para que la gente, si quiere, los claro, usa. Claro. Pero acá se apagan y hablamos. Pero no quiere decir que usted viene a cualquier hora y acá está el micrófono prendido para que usted diga lo que se le cante. No. Un año lo hicimos. Un año lo hicieron, pasaron música de 1 a.m. a 8. Sí. Era la transmisión más aburrida que había en Sí. No se escuchaba nada. No, había gente que entraba. Entraba. Y venía y decía cosas. Jueguenle al 48 que mañana sale, iba. Por ejemplo. Un micrófono abierto, podemos hacer. Y le ponía al señor y le decía: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás despierto? ¿Qué estás haciendo despierto hasta ahora? ¿Podemos hacerte? Fijate la caldera, si no la dejaste con agua. ¿Dejaste la puerta trancada? Sí. Y todo así. ¿Tiraste la cisterna? Mira que si no, mañana hay un jeroguero. Podemos. Se pega todo. Es rara, ¿no? Sí, o la vieja es peor que el tuerto. Sí. También es cuestión de micrófono abierto. Sí, ¿podemos repetir la experiencia? Un día dejar el micrófono abierto que la gente venga. ¡Ah! ¡Qué lindo! Como un ensayo sociológico. Una aquelarre de micrófono. ¿Una? Aquelarre de micrófono. Una aquelarre de micrófono. ¿Qué es esto? Esto es un aquelarre. Ya se evaporó la sustancia. ¿Un aquelarre o el que agarre el micrófono? El que agarre el micrófono. Que diga. Y veremos. Ahora nosotros agarraremos el micrófono y iremos hasta luego, pero antes vamos a retirarnos con un poema que habla justamente de este espacio, del dogma que nos ha querido imprimir el espacio previo al que nosotros... Que hemos resistido estoicamente hablando de dogmas. Hablando de dogmas, el dogma estoico que está, no quiero dilatarme, pero está más presente que nunca. ¿Cómo lo están comercializando, monetizando el estoicismo hoy día? Sí, el hacer a tu bulla que nada te importe y de alguna manera... Está mal interpretado además. Mal, porque ¿qué hacen? Exacerba el hiperindividualismo. Exactamente, ¿qué es lo que quiere el capitalismo? Vamos a empezar a hablar de eso. No, porque eso nos va larguísimo. Pero justo cuando nos poníamos interesantes. He tomado obtener la libertad. Otro término complicado. Eso decían del vino y mire. Yo a las 4 me voy. Yo ya lo dije, pero. Con esa misma frase me vendieron el vino y mire cómo estamos. Bien tomado obtenemos la libertad. Obtendremos la libertad tomándonos los vientos y diciendo lo siguiente del querido... O tomando cualquier otra cosa. O lo que venga, lo que se sirva en el vaso. Del querido Robertito Juarros. Dígalo. Y escuchen, porque esto es una declaratoria de independencia. y a su vez una declaratoria de dependencia. Mire qué contradicción. Adelante. La última voz del mundo. Ah. No se parece a un límite, sino más bien a un tejo lanzado ya sin estorbo de tener que acertar. Delgado animal que se calienta al sol de una costumbre nueva, la de vagar sin boca y sin oído. Me oyo solo de voz, articulado sonido que avanzó demasiado, pero sin catástrofe ni luto, simplemente sin vuelta, como un pensamiento nocturno que de improviso se desliza desde el espacio de la noche a la noche del pensamiento. La última voz del mundo que dice, como siempre, hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud. Gracias. Salud. Y gracias a los invitados. Gracias por estar. Gracias por estar en la gente. Salud, salud. Y hasta la que viene.